una nueva gestión, un nuevo acto en bien de los jóvenes, de los estudiantes tachirenses. Hemos cumplido este 23 de diciembre, víspera de la Navidad, un regalo para los estudiantes que han logrado pues acceder a estas computadoras que el gobierno democrático lleva adelante a través de Fundesta. No solamente se trata de esta entrega, ya hemos hecho un programa que alcanza a unos varios centenares de jóvenes tachirenses que han sido beneficiados con el programa de subsidio y de fomento al estudio a través de los créditos para que puedan adquirir estas herramientas que son muy importantes para el estudio y para el trabajo de todos. Pero igualmente durante este año que está terminando hemos llevado adelante becas para los universitarios, becas para los estudiantes de los liceos. Nació el programa de residencias universitarias para que los jóvenes de los pueblos apartados del Táchira tengan la oportunidad de contar con un financiamiento para poder salir adelante. Hemos lanzado también el programa de becas a los atletas a través del Instituto del Deporte, mediante el cual los atletas de alta competencia están logrando pues también un apoyo de nuestro gobierno para poder cumplir con las expectativas académicas y deportivas que tienen. Esto forma parte de una estrategia donde la educación es una tarea fundamental. Y en el campo de la educación, el año que cierra, pues también hemos tenido la oportunidad de incrementar el salario a los educadores, de jubilar 800 educadores, de mejorar las primas y el reconocimiento a nuestros maestros, pero también mejorar las instalaciones educativas en varias instituciones, de mejorar las instalaciones deportivas. Hemos lanzado el programa del bulto escolar, mediante el cual 50.000 niños tachirenses han recibido por primera vez del gobierno regional una dotación de libros, de materiales para poder cumplir la labor educativa. Es decir, un año realmente muy positivo para nosotros, de apoyo a los estudiantes, a los jóvenes, con lo cual un gobierno de sensibilidad cristiana, de apego a los valores democráticos como el gobierno del Táchira, le cumple su palabra a un pueblo que ha confiado en nosotros para dirigir los destinos de esta tierra. Gracias, muy amable. Buenos días. Buenos días, juventud. ¿Cómo le va? Usted, como siempre, trabajando. Pues sí, señor. Sí, me gusta verlo. Así, para eso estamos. El puente, gobernador, como ejecutivo regional. Una, dos, tres, identifico, gobernador. Señor Pérez Vivas, en torno a la situación del puente Escalante, ¿cómo están ustedes los trabajos allí? ¿Esta es competencia de quién particularmente? Hemos registrado con preocupación la caída de este puente como el resultado, en primer lugar, de la falta de mantenimiento y del exceso y la falta de control de peso en carreteras que se está desarrollando en el país. Le hemos enviado anoche mismo un radiograma al ministro de Obras Públicas para que proceda con la urgencia del caso a restituir este puente, puesto que por decisión del gobierno nacional, en primer lugar, todas las carreteras troncales y autopistas pasaron a la administración del gobierno nacional, pero este además es un puente interestatal cuya competencia es del gobierno nacional. Por lo tanto, yo espero que el Ministerio de Obras Públicas pueda responder de inmediato para poder comunicar al Táchira con Mérida. Recuerden ustedes que nuestra gasolina viene precisamente de unos kilómetros más adelante de este puente, del sector El 15, próximo al Vigía, donde están los centros de llenado de combustible para el estado Táchira. Y por esa razón, pues hago un llamado urgente a las autoridades del gobierno nacional, concretamente al Ministerio de Obras Públicas, para que pongan todo el empeño necesario en resolver esta emergencia que se ha presentado con la caída del puente sobre el río Escalante. Comentaba el general Franklin Márquez Jaime de la Guardia Nacional que se trazó una ruta alterna para entonces garantizar el suministro de gasolina al estado Táchira. ¿Cómo califica usted este planteamiento realizado por la Guardia Nacional? Me parece que es lo lógico. Obviamente tenemos que tener alternativa frente a una contingencia de esta naturaleza y creo que es acertado pues buscar una ruta paralela mediante la cual se pueda garantizar el suministro de combustible en estos días de Navidad y de fin de año para toda la población tachirense. ¿Tiene conocimiento incluso de que esto ocurrió al pasar un camión con turbinas de Corpoelec? ¿Es factible esto de que estos puentes, digamos que tienen un peso límite, ocurran esta clase de incidentes? ¿Es normal? No es normal. Ahí está fallando el Instituto Nacional de Tránsito en cuanto al control de peso de carreteras, y sobre todo lo más grave de todo es la falta de mantenimiento de estas estructuras. Yo vengo desde hace tiempo anunciando la necesidad de la preservación de los puentes y aprovecho esta oportunidad para llamar la atención del gobierno nacional respecto a todos los puentes de la Panamericana. Ya ellos se cayeron hace unos 3-4 años, pero esos trabajos no quedaron bien hechos. Esos trabajos quedaron con fallas en los estribos, con faltas en canalización de los cursos de agua sobre los cuales pasan estos puentes, y antes de que se caigan es conveniente que le llamemos la atención al Ministerio de Obras Públicas a los fines de que desarrolle un programa de fortalecimiento de los estribos y de canalización y drenaje de los cursos de agua para que se frene el proceso de deterioro de las bases de esos puentes y podamos garantizar la transitabilidad por todo el eje que va desde el estado Táchira hasta la capital de la República.